vida, ya llega ese frío que nos hará quedarnos sin sueño. Una época en mi vida que hará volver a tocar ese vientre materno. Porque desde allá afuera, por el cordón umbilical, pasan veneno que viene de un gobierno y vuelve a su alcantarillado. Una época en mi vida, vienen los impulsos de querer cortar el cordón. Una época en mi vida, se vienen ya las ganas de abordarme de estas fronteras. Pero desde aquí adentro ya tengo más impulso nuevo. Contaminada está mi sangre.